En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. Los colores. ¡Qué placer! Sí, la verdad. Hola, buenos días, Jorge, para ti y para toda la audiencia. Y Tito Rivas sin control, Ricardo en su hogar. Estoy en la Plaza San Fernando de Maldonado en este momento. Bien. Disfrutable, estoy realmente. Estoy mirando las fotos. ¿Se pinchó la fuente? Y era lo que nos había dicho Domingo, nuestro amigo Domingo. Sabe, de Domingo Coche, sabe. Aquí de la zona. Domingo sabe, realmente. Domingo avisó. Nos dijo, la van a poner en funcionamiento, pero la van a tener que parar dentro de pocos días porque no quedó bien. Y efectivamente, mira, en la foto realmente que hacía para ustedes y la audiencia, se grafica allí la pérdida que tiene la fuente. Seguramente en estos días volverán a... Por ahora está en funcionamiento, pero en estos días seguramente volverán a pararla. Ahí tenían también una imagen de un pequeño que miraba con mucha gratificación la fuente, y además con el calorcito. Parece verano realmente, parece verano muy disfrutable, 27 grados la temperatura a esta hora de la mañana, igual sensación térmica, poca humedad, 50%, viento, nada, no sopla nada de viento. Y nosotros hemos venido aquí porque ha llegado una vez más el senador... El senador Olesker aquí que me dice sin viento, no hay nadie. La vez pasada que vi, ¿verdad? Hicimos una nota ahí y volaba el viento, no podíamos casi ni hablar porque volaba el viento. Es cierto, nos resguardamos en la galería. Exactamente. Hoy nos tenemos que resguardar del sol. Sí. Del sol. Realmente, bueno, y lo decía el senador Daniel Olesker en aquella oportunidad, también hablábamos de la luz, pero hoy ya venimos con el lanzamiento de esta campaña para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Hoy seguramente ya en un cabeza a cabeza de lo que es esta campaña con el Partido Nacional, porque ahora sí ambos ya están en pos de informar justamente de qué se trata esta ley, estos 135 artículos. Senador, usted aquí en nuestro departamento, yo lo decía, ya ha venido en otras oportunidades. ¿Hoy qué es lo que toca? Bueno, hoy yo vengo a recorrer los medios y hablar con nuestros compañeros en lo que tú decías, digamos, ¿no? En la caracterización de por qué queremos derogar estos 135 artículos y ahí básicamente nosotros tenemos una mirada general de los 137 artículos que yo lo podría definir en estado mínimo. Lo que hace la ley de urgente consideración es retirar al Estado en buena parte de las actividades. La regla fiscal claramente es restrictiva de la actividad económica del Estado, la inclusión financiera desprotege la capacidad de los pagos electrónicos y por lo tanto arriesga la evasión y la informalidad. El arrendamiento sin garantías desprotege a los arrendatarios y les da desalojo exprés. En colonización se autoriza no vivir en el predio, que es la esencia de colonización, o sea, se quita. Entonces, ese es el debate, qué tipo de Estado queremos y cómo queremos que el Estado proteja. Después hay una discusión más particular de los artículos y de los capítulos, digamos, ¿no? Que depende un poco cómo le afecta a cada uno, porque en el fondo el problema es cómo le afecta a cada uno. Lo que hemos encontrado es que en la población joven hay más preocupación por los temas de cierto empuje de la seguridad policial y por los temas educativos. En otra población asalariada hay más preocupación por el tema de la regla fiscal y el pago el pago de la nómina por débito, distintas. Y bueno, y sobre eso queremos debatir. Y queremos debatir no exclusivamente con el Partido Nacional, queremos debatir con la gente. De hecho, el comando de la derogación de la LUC incluye a organizaciones como el PCNT, FUCBA, la Intersocial Feminista, y de hecho en el lanzamiento del otro día en el velódromo había ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, sin duda, y minoritarios, digamos, ¿no? Eso es obvio, digamos, pero que adhirieron a la causa de... Ese es un poco el debate, y queremos hacerlo en el contexto en el que estamos. ¿En qué contexto estamos? En un contexto en que la situación económica se ha deteriorado mucho, en que hay una preocupación real de la población por los temas de empleo, por los temas de la carestía. El otro día dije esto y unos jóvenes me dijeron, eso es una palabra de viejo, carestía, ¿no? O sea, es una palabra que se usaba en el pasado. Bueno, pero pero efectivamente cuando decimos carestía estamos diciendo a que los precios están... Bueno, yo ahora acabo de terminar un trabajo sobre la evolución de los precios y más o menos desde que asumió este gobierno los bienes que integran la canasta andan entre 15 y 25% de aumento, los salarios 5. Entonces, realmente en ese contexto también queremos introducir la discusión de la ley de urgente consideración. Y el término carestía seguramente que lo toca muy de cerca, como economista lo habrá manejado en muchas oportunidades. Sí, claro, el problema de la... Bueno, ahora vayamos al término técnico. El tema de la inflación es un tema muy importante porque los salarios se van adecuando a eso. Y yo siempre digo que la economía tiene una cosa que se llama el círculo virtuoso. ¿Qué es el círculo virtuoso? Es cuando los salarios aumentan, aumentan las jubilaciones, y cuando aumentan salarios y jubilaciones, aumenta el mercado interno, y cuando aumenta el mercado interno, las empresas mejoran sus ganancias. Obviamente hay empresas que no dependen del mercado interno, que son exportadoras, y en este departamento particularmente hay un mix entre la dependencia de un nivel salarial y de jubilaciones bueno con el turismo extranjero, digamos, ¿no? Que aspiramos que este año pegue un salto importante, quizás no llegue al nivel del 18-19, pero pegue un salto importante respecto al 20. Pero los salarios y las jubilaciones son muy importantes para ello. Y en ese sentido, la LUC tiene que ver, porque una parte de la carestía tiene que ver con el precio del combustible, y los precios de los combustibles han aumentado. Y esta lógica de aumento mensual es una lógica perversa, porque desde el punto de vista del combustible puede haber meses que suba y meses que baje. Eso puede pasar. Pero uno se pregunta, el efecto que tiene sobre el resto de los precios de la economía, cuando sube, sube, cuando baja, ¿bajarán los precios de los productos en góndola cuando baje el precio del combustible? Probablemente no, porque además las bajas y las subas, al ser mensuales, son más pequeñas. Entonces va a haber un problema de inflación o de carestía donde el precio de los combustibles y la luz van a tener importancia. Senador, usted en un artículo que leía yo hace un par de días hacía mención justamente a dos temas dentro de estos artículos que son ANCAP y colonización, y además que hoy día son los temas que más se destacan en lo que es la comunicación. ¿Puede ampliarnos? Bueno, empecemos por colonización. Y no se puede hablar de los artículos de colonización sin agregarle el aditivo de lo que votamos en la rendición de cuentas el otro día. Los dos artículos de colonización, hay uno que es más abstracto, que lo que hace es sacar de colonización unas 80.000 hectáreas y llevarlas al mercado privado, que son tierras que estaban en colonización cuando se formó el Instituto de Colonización. El Banco Hipotecario ya tenía un área de tierras y las tierras que estaban ahí pasaron a colonización. Esas se desafectan, no me salía la palabra, de colonización y van al mercado privado. Pero el otro, el 358, para mí el más importante, es que se habilita a no vivir en el predio y a no ser productor directo. Eso está mal, porque está bien que en la tierra una persona compre tierra y no viva en el predio. Digo, no digo ni que está bien ni que está mal, es la regla del mercado, pero no está mal que sea en un predio otorgado por el Estado a un colono bajo una forma de renta que paga, digamos, ¿no? Eso desvirtúa, porque colonización en general, ¿a quién va dirigido? ¿A productores familiares o asalariados rurales? Esto puede provocar que alguien que tenga mucha tierra pueda ser beneficiario de colonización, como ya pasó en el pasado. ¿Y qué hace la ley de presupuesto? La ley de presupuesto le quita los recursos que tenía para compra de tierras, que provenían de dos impuestos sobre la venta de semovientes y demás, que se los traslada a asentamientos, y le da a cambio 15 millones de dólares de rentas generales. Lo primero que hay que decir es que el vertido de esos impuestos será 30 millones de dólares, o sea que es menos. Pero además el artículo dice se le otorgará hasta 15 millones de dólares. Por lo tanto, 15 millones, hasta puede ser 0, 1, 2, 3. Entonces efectivamente hay un deterioro presupuestal de colonización que se combina con esto. Lo de ANCAP ya lo comenté, básicamente la política de precios de precio de combustibles. Bien, Jorge, el senador te escucha. Buen día, senador, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo escucho con atención porque sigo considerando que falta mucha información sobre este tema, ¿verdad? Que de manera genérica de repente se habla de 135 artículos, pero no se desmenuzan. Entonces la gente muchas veces desconoce la argumentación específica para la derogación, ¿verdad? Sí, sin duda que faltan. Por eso, bueno, yo ahora hablaba del capítulo colonización, capítulo arrendamiento y capítulo ANCAP, pero sí, hay que discutir, por ejemplo, el capítulo regla fiscal. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos que Uruguay ya tenía una regla fiscal por el cual no podía endeudarse más que un cierto tope. Ahora se le agrega un máximo de gasto. Es innecesario porque Uruguay ya tenía una norma que limitaba su capacidad de expansión. Pero lo más importante, me parece, para discutir con es que en los países donde hoy hay regla fiscal, se ha decidido flexibilizarlas porque era necesario que el Estado expandiera su gasto para enfrentar la pandemia. Y Uruguay, justo cuando se flexibiliza la regla fiscal, se coloca. El caso de la inclusión financiera. Yo creo que hay datos claros que pagar los salarios por la nómina de salarios por medios electrónicos reduce la informalidad y reduce el pago en negro, como se llama vulgarmente, y que la posibilidad de que hasta $100,000 se pague en efectivo también estimula la evasión y el lavado de dinero. Y si bien es verdad, yo quiero decirlo con claridad, que esta decisión de la Unión Europea de colocar a Uruguay entre los países de desconfianza no es por esto, es por, ¿se recuerdan ustedes lo que sucedió el año pasado, sí, que fue la extensión de la residencia fiscal? De alguna manera esto ayuda, digamos, a ese nivel de desconfianza. Entonces parece que ahí están los argumentos, bueno, y en cada capítulo estarán los argumentos, pero es verdad que la discusión general a veces elude la discusión particular, sea de capítulos o sea de artículos, y ese es el debate que debemos dar. Sobre ese mismo tema en el cual estamos hablando, la LUC obliga o le permite elegir al trabajador si quiere cobrar por de una forma o de otra. Bueno, le permite elegir, pero le permite elegir en el momento que se inicia la relación laboral, digamos, ¿no? Y yo creo, tengo 25, casi 30 años de trabajo en el movimiento sindical y en negociaciones colectivas, algunas fáciles y otras difíciles, y parece difícil pensar que en el momento de inicio de la relación laboral la opinión del trabajador pesa igual que la opinión del empleador, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la posibilidad de elegir termina transformándose en la práctica, ojalá esto no suceda, pero termina transformándose, sobre todo en los lugares donde no hay negociación colectiva fuerte, ¿no? Obviamente no le van a pagar en efectivo ni a los de la construcción, ni a los bancarios, seguramente a los de la salud, a los de la FUSI, salud privada tampoco. Pero es probable que esto suceda en el pequeño comercio, en la pequeña industria, en el medio rural, suceda que el empleador defina cuál es su forma de pago. Y en un contexto donde hay cierto nivel todavía importante de desempleo, la posibilidad de elegir de que el trabajador quede sometido, digamos, a la decisión empresarial, en mi opinión y en nuestra opinión, es alta. Bien. Pero el trabajador sigue pudiendo tomar la decisión de mantener o no la forma de cobro. Eso es así, ¿verdad? Sí. Antes no podía tomar la decisión. No. Antes era obligatorio pagar por el medio sector. Salvo en el medio rural, donde no era obligatorio, ¿no? Lo entiendo. Sí. Ahora puede decidir. Lo que yo digo es que la decisión es una decisión teórica. En la práctica no va a decidir. Pero esa es mi opinión, ¿no? Uh-huh. Bien. En otros aspectos, en lo que tiene que ver con colonización, el tema de no radicarse en el campo que se le otorga al colonizador, ¿cuál piensa usted que es el motivo que ha llevado a los integrantes de la coalición a introducir esa variante? Para mí hay una clara decisión de revertir el programa. Yo creo que no se cree en el programa, se cree en una propiedad de la tierra donde el empresario capitalista es más efectivo, más eficiente y se lo estimula a su presencia. Yo creo que no se cree mucho en colonización, porque, repito, hay que mirarlo integrado al del presupuesto para la compra de tierras, que se le reduce a la mitad y además se le pone un asta, con lo cual es probable que no se garanticen los 15 millones de dólares. Yo creo que hay una visión distinta sobre la propiedad de la tierra, digamos. Porque además, es verdad que con los niveles tecnológicos actuales y con la moto y demás, puede ser que uno diga, bueno, uno puede vivir a 10 kilómetros, 15 kilómetros, pero esto habilita cualquier situación, que un empresario viva en Montevideo y tenga una tierra en Aiguá, ¿no? Eso sin duda puede pasar, y no parece estar bien desde el punto de vista, yo creo que el objetivo a la pregunta tuya es que desvirtúa el sistema y que tienen otra concepción de la propiedad de la tierra, digamos. Creo que hay un elemento fundamental en todo esto, y es la forma de lograr que la gente se mantenga o se vaya a radicar al campo, y se encuentra con un problema que cada vez se agrava más, que es la falta, por ejemplo, de alumnos en las escuelas rurales y el cierre de las escuelas rurales por este tema. De repente lo que está sucediendo, supongo yo, es que faltan motivos para convencer al productor de mantenerse en el campo que se le otorga por las dificultades que tiene básicamente todo lo inherente en este caso a un ejemplo como el de la educación o el de el acceso rápido a la salud, por ejemplo. Sí, dos cosas sobre eso. La primera es que la experiencia de los últimos años de la presidencia de Berta Reche es que hubo un importante aumento de personas que decidieron ir. Pero lo segundo es que eso podría ser un argumento y ponerle un límite, si bueno, porque hay dos cosas, ¿eh? Se le permite no vivir y se le permite no ser la explotación directa. Lo segundo no tiene relación con... Ah, bien. Con, ¿no? Lo segundo no. Eso yo no lo sabía. Sí. Lo segundo, lo primero, que sí tiene relación directa, se podría poniendo un límite. Decir, bueno, si se puede no vivir en el predio, sí, no existen dificultades de acceso a la salud o a la escuela, pero debe vivir en un entorno de la ciudad más cercana, X kilómetros, ¿no? Claro. Entonces podría resolver. Yo creo que la generalización de esto, sumado a la limitación presupuestal en la compra de tierras, es porque hay una intención de ir desarmando esta herramienta, mi opinión, obviamente. Senador, ¿qué otra agenda va a estar cumpliendo hoy acá en el departamento? Bueno, medios, me voy a juntar a las 3 con compañeros de ediles y dirigentes del Frente Amplio, un poco para contar un poco cómo viene la campaña, y luego voy a pasar por dos comités, el Unidos Venceremos a Última Hora y antes el de los Beonillo. Gracias por esta charla y buena estadía en Maldonado. No, como ustedes siempre que vengo, muchas gracias por atenderme. A las órdenes. Bien, hablábamos con el senador del Frente Amplio, Daniel Olesca. Nos reencontramos en minutos, Jorge. Dale, gracias. Chau, a ti. Frecuencia abierta.